Don't tell my boyfriend. Sin señal. La radio de la secundaria 36. Desde Longchamp para vos. Sigo andando en las curvas de este camino. Aprendo con el peso de los pasos que camino. Las vueltas del reloj te hacen fuerte, corte un torino. De paso cañas un Fas, un Tang y un Michel Torino. Los cuentos que te venden yo nunca me los comí. No, prefiero vivirlos, el resto importa un comí. No. Hola, muy buenos días a todos. Nos encontramos en otro programa de Sin Señal. Hoy en la conducción me acompañan Miku. Hola, muy buenos días a todos. Y Rocío otra vez con nosotros. Hola. Espero que te sale más. Ay, espero. ¿Cómo está el día para hoy, Miku? Y está muy, muy feo. Yo no digo eso, capaz que sale el sol. Hace un rato salió el sol. Sí, hace un rato, pero de nuevo está nublado. Y bueno, el tiempo está bipolar. Peor que yo. Estás peor que vos, Nico. Y recién no te cuento. Ay, cállate. ¿Qué tenemos para hoy? Nico, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos... Estás recolgada. Yo, bueno, no. Vos también estás colgado. Vamos a hablar de lo de los pueblos originarios, los encuentros acá en el colegio que tuvimos. Y bueno. Se va a hacer el... Acá el 23, el miércoles 23, de 10 a 2 o a 4 de la tarde era. A 2. De 10 a 2 de la tarde. Ah, porque el año pasado se iba hasta las 4. Uh-huh. El año pasado, pero este año no. Justo ese día cumples años, ¿no, Mico? Sí, justo ese día cumplo años y... Justo ese día tenemos el... No sé si voy a venir. Estamos a buscar tu casa. No importa, vamos a tu casa. Sí, como el año pasado. Bueno, no. Como el año pasado, el año pasado. Y bueno, pasado. También el 17 fue el cumpleaños de Rocío. Sí. Fue el mío. Encima yo no pude ir. Menos mal. Pues si no me iba a dar. Ya teníamos la yerba, la harina, el aceite. Encima ya un día anterior ya me dijeron, mirá que esto va para vos y tenía todo mezcla de todo. Y fue, no. Bueno, agarrate. Tenía un poco martes, de, ¿sí? Un poco de barro de San Juan, agua de San Juan, yerba. Sí, ¿qué de todo. ¿Qué más tenía? Pero harina, ya no tocaron. Huevo. Barro de ahí de donde caminan y... La bosta de los caballos. Ay, no, qué asco. Ah, no, pero bueno, eso fue otra malteada. No. Picado en este Pikachu, un solo cañón. Picado en ese Pikachu, mejor pica dos. In English Pikachu, contemplo mi ser, así es como medito. A cada amanecer, un video medito. Mis rimas son soldados, tengo un ejército. Si atacas con cuidado, que las ejercito. El rap no está limpio, es porque nadie los barrio. Cualquiera es un guapo cuando rapea en su barrio. El rap es mi vida, no es algo secundario. Cuando las vacas rimen, terminamos el secundario. Si es Counter Strike, tranqui con un flash ando. Y otros en el freestyle se las pasan flashando. Sabías en verdad que mi nombre es Rolando. No, no, no es casualidad, siempre ando rolando. Buscando azul a mi media naranja. Contra una media azul y otra media naranja. Con los años en la espalda se te jode, te la fajan. Y si sos atrevido, la jeta también te fajan. Y si sos atrevido, la jeta también te fajan. Pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero estamos acá en la radio. Bueno, vamos a contarle de los pueblos originarios. Bueno, en el año 2008 se realizó en nuestra institución escolar, acá en la Escuela de Educación Secundaria, el primer encuentro de los pueblos originarios. En dicha ocasión participaron la comunidad Coya, Carrúa, Diaguita y Toba. El encuentro se desarrolló durante toda la jornada escolar, desde las 10 hasta las 4 de la tarde, con presencia de los alumnos de turno mañana y turno tarde, y abierto para la comunidad. Por eso ahora los invitamos para que concurran este miércoles 23, que es de 10 a 2 de la tarde esta vez, a todos los oyentes. Los esperamos. Bueno, el segundo encuentro fue en octubre de 2009. Ese año la comunidad Toba diseñó un taller de moldeo para lo cual se solicitó que cada alumno que trabajara llevara crealina, y se diseñaron diversas figuras relacionadas con la naturaleza a las mismas eran realizadas por los propios alumnos bajo la supervisión y acompañada de un artesano de la comunidad Toba. Bueno, el tercer encuentro de los pueblos originarios nos visitaron otra vez la misma comunidad. En ese encuentro, la docente trabajó con todo el año con los alumnos de tercero y segundo. En octubre de 2016... ¿2016? No, perdón. En 2010. Bueno, me confunde. ¿Sabes que estoy nerviosa? Bueno, bueno, la profesora trabajó con ella todo el año. Los de segundo hicieron gramática quichua, y los de tercero, el lenguaje mapuche. Los alumnos que fueron ahí de segundo eran Micaela Soto, Daniel Alborno y Melanie Valdés. Esos son de tercero, perdón, me equivoqué. Y los de segundo, Jorge Soto y Héctor Valdés. Bueno, verás que. Bueno. Tranquila. No me pongo re nerviosa. ¿Qué más? No. Bueno, durante cada encuentro se realizaba, no sé, ¿cómo era? Se hacía un buffet con las comidas de los pueblos ahí, originarias de los pueblos, que venían y nos daban las recetas y nosotros, los de otros cursos, los hacían y las traían. No diría que salían perfectamente bien, pero... Algo es algo. ¿A nada? Por eso, nada. Para un reggaetón lento, esos que no se bailan hace tiempo. I say so. Come get some more. I... Bueno, cállense, dejen de cantar. Bueno, la canción está bonita. Bueno, Rocío, que nos va a contar algo de el bloque de su bloque de amor y desamor. No, pero ahora es su vida amorosa ahí. No. No, otra vez no. No va a ser de mí. A ver, Mico, nunca te pasó. Ya creo que lo hice la vez pasada, pero no tenía nadie a quien decirle, menos a una chica. Porque estaba solamente con él y eran todos chicos. Así es horrible tú. ¿Una vez no te enamoraste de un primo o algo así de tu familia? Pero más o menos que te gustaba y todas esas cosas. No, no soy como... ¿Seguro? No es como vos. El que ves te gusta a vos. Más o... No, pero... No, el encima, no es más o menos. Yo lo pregunté y no soy solamente yo. Que yo sepa, no. O bueno. Pasó y no quieren decir nada. Buen punto, eso es verdad. ¿En serio? ¿Y alguna vez te pasó te enamoraste de algún profesor? Eso no me vas a mentir. No, son todos un asco estos profesores. ¿Ninguno te pareció lindo? ¿Te pareció lindo? Ahí está. No. ¿Nunca? No. Yo me acuerdo que una... Si no son todos viejos acá. No, babosos. Yo en otra escuela. En esta, no. ¿Qué se llama? Todas mis compañeras estaban re babosas por un compañero. Por un compañero, sí. Por un profesor. Y era de matemáticas. Y encima después, o sea, era rubio, joven y con ojos celestes. Y corte, mis compañeros estaban re babosos con él. Y yo corte, tenía un odio, pero tremendo. ¿Por qué? Porque te habrá desaprobado. No, te juro que no me desaprobó, me aprobó todo. Pero... pero yo le tenía odio porque, ¿cómo? Era re activa, más o menos. O sea, querían sacar fotos y decían, no, guarda eso ya. Ya tenemos que irte ya. Y fue corte, y bueno, por suerte, se fue. Los amores de Rocío, señores. ¡Cállate! Oye, baby, no seas mala. No me dejes con las ganas. Se escucha en la calle que ya no me quieres. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Tú eres puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero aunque no quiera. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Vas libre como el aire. No soy de ti ni de nadie. Cuando tú te mueves, es un movimiento sexy, siempre me entretiene. Sabes manipularme bien con tu cadera. No sé por qué me tienes en lista de espera. Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo. Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo. Que en esta relación soy yo la que manda. No pares bola toda esa mala propaganda. Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído. No vaya a enderezar lo que no se ha torcido. Y como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti. Dime qué pa' mi bebé. ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Amigo, ves, nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista. Con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje. Bueno, y con esto cerramos. Miku, feliz día del niño para ay, mañana. Gracias, yo sigo siendo una niña. De estatura. Y para el Rodri también. Feliz día del niño. Bueno, este bueno, es el final. Bueno, acá cerramos. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy. Sí. Hasta el próximo sábado. Bye, bye. genial. La radio de la secundaria 36. Buena. Desde Longchamp para vos.